quieres hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido. No puedo creer, no puedo creer, no eres como ayer.